Dentro del capítulo de la actualidad local, además, vamos a quedarnos en el día de hoy durante los próximos minutos, aunque sea de forma muy rápida, porque además vamos justo a entrar en el tiempo en el que se está produciendo una reunión en el Ayuntamiento de Ubrique con representantes de la ONU, una expedición de la ONU que, bueno, pues en concreto viene a conocer la situación de la mujer en nuestra zona. Vamos a ofrecerle más detalles al respecto a través de, en este caso, bueno, pues el gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si te parece, ponemos en contexto, antes que nada, esta visita que se está produciendo justo en este miércoles en el Ayuntamiento de Ubrique en estos momentos. Sí, el programa recoge la bienvenida por parte de Isabel Gómez, de la alcaldesa de Ubrique, en el Ayuntamiento de la localidad. Y acto seguido iremos a la sede de MOVE, donde nos reuniremos con un grupo de mujeres empresarias y de miembros del patronato para tener un encuentro tanto con Ana María Salazar, en representación de Women Together de la ONU, de Naciones Unidas, como con el cónsul de Mongolia, que nos visita durante el día de ayer y de hoy en nuestra localidad. ¿Cómo se producen esos contactos, el objetivo de los mismos? Bueno, en el caso de Ana María, hemos tenido ya un encuentro anterior. Ella está colaborando con un proyecto de apoyo a mujeres del ámbito rural en distintos países y se ha interesado por la situación en Ubrique del colectivo femenino, con lo cual hoy es un poco una visita de prospección para ella conocer un poco la realidad que tenemos en Ubrique, sobre todo en el sector de la marroquinería, y ver y estudiar un poco pues las oportunidades de colaboración que podemos establecer entre tanto la Fundación MOVEX como el pueblo de Ubrique con Naciones Unidas y con los organismos a los que ella representa. En el caso de Mongolia, están desarrollando un proyecto de desarrollo local con los nómadas que digamos, cultivan distintas áreas dentro de lo que es el desarrollo rural en su país. Tienen, sobre todo al día de hoy, desarrollado distintas tenerías el proceso de curtición y a partir de ahí pues quieren conocer Ubrique para establecer también alianzas, puesto que el objetivo y los posibles clientes potenciales pues son los mismos y tenemos que dirigirnos ambos al mundo del lujo y la cuestión es también estudiar posibles oportunidades para desarrollar conjuntamente. Pues Javier, si te parece, hablamos con ellos. Me decías que tienes a tu lado, a por ejemplo, a Ana María Salazar, integrante de ese organismo Women Together, que bueno, pues es dependiente de la ONU, de Naciones Unidas. Efectivamente. Hola, buenos días. Bienvenida, por supuesto, a nuestra localidad. Ana María, sí. Supongo que la primera vez que en Ubrique o conocías la zona. No, es la primera vez, conocía un poco las otras zonas de Cádiz, pero la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente, pero porque, bueno, no solo por lo que es el lugar en sí, la geografía que es absolutamente inesperada, como por lo que estoy empezando a ver de posibilidades, potencialidades que tiene toda esta región. Me decía usted que es vicepresidenta integrante del Comité Ejecutivo de Women Together, que sería un organismo dependiente de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, efectivamente, aparte de que he estado trabajando en la propia dentro de la organización como senior asesor en ONU Mujeres. Bueno, nuestros programas son de empoderamiento de la mujer. Y bueno, todo lo que es el estímulo y el trabajo con los distintos países para la elaboración de políticas que favorezcan ese empoderamiento. Así que bueno, pues un proyecto amplio que se desarrolla en todo el planeta y bueno, sí. Pues como decimos en el día de hoy, conociendo, ¿no? Un primer contacto, sí. Para conocer, sí, la situación de la, sí, mujer en este ámbito rural y por ejemplo, sí, dentro de lo que es el sector de la piel, ¿no? Sí, efectivamente. De alguna manera nosotros, las experiencias que ya tenemos de otras zonas, ha sido que donde hemos encontrado cuál es la potencialidad de la zona, pues en vez de distraernos en otras cosas, lo que hacemos es tratar de potenciar y de promover aquello en lo que en cada lugar son más fuertes, ¿no? Y entonces aquí, bueno, hoy vamos a empezar a explorar todo lo que el trabajo que se desarrolla, que es tan, bueno, ya tan prestigioso, pero que verdaderamente seguro que tiene muchas derivadas que se pueden desarrollar conjuntamente y darles una difusión mayor. Como sabéis, seguro que sabes, ¿no? Pues estamos en la última década para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, la verdad es que, por unas cosas u otras, en la consecución de los 17 objetivos pues lleva un retraso importante y ahora pues una amenaza grande para alcanzar esas metas, que es bueno, la pandemia que estamos viviendo. Entonces no hay más remedio que apretar el acelerador, y eso es el motivo del plan de acción que ha lanzado Naciones Unidas a finales del año pasado, para en la última década pues tratar de coger algo de velocidad para alcanzar esos objetivos que, como sabéis, son muy ambiciosos, pero que sin ellos el planeta es un lugar muy injusto, ¿no? Ana María, ¿en qué se puede traducir una vez que tengáis diagnosticado, ¿no?, o hayáis visto la situación aquí en Ubrique, en nuestra zona? ¿En qué pueden traducirse esos programas e iniciativas de colaboración en el futuro? Bueno, pues fundamentalmente sería analizar bien el potencial. Nosotros siempre trabajamos relacionando regiones con regiones. Uh-huh. Y entonces, en la región, por ejemplo, de Caribe, se creó hace tiempo un centro de innovación para la artesanía. Allí son otras artesanías, porque son otros los materiales que allí se manejan. Pero bueno, parte de esto sería ver las potencialidades de conjuntamente, una vez que se ve en qué podemos colaborar y cómo podríamos potenciarlo y darlo a conocer fuera, desde luego hacer la interrelación con el sector privado, que es nuestro gran aliado, porque sin él no llegaríamos a ningún sitio. Entonces, queremos identificar la fotografía de dónde están las cosas hoy en términos de la mujer, y para plantearnos los objetivos que queremos alcanzar, pues por ejemplo, a 3-4 años vista, ¿no? Entonces, por eso tenemos después una reunión con la Asociación de Mujeres para ver cuál es su nivel de confort con cómo están siendo apoyadas en la zona, y también cómo se están integrando las nuevas oportunidades de negocio, cómo se visualiza el reto de la digitalización, que es otra de las grandes cuestiones que tenemos que abordar inmediatamente para que no se quede nadie detrás. La mujer, desgraciadamente, hemos visto que en el primer tiempo de la era de Internet pues sufrió mucho esa incorporación, y queremos evitar ese enorme gap en la época de la digitalización, que está aquí. No es cuestión de un futuro, es una cosa que es real de hoy. Entonces, en resumen, es ver la fotografía de dónde están las cosas hoy, marcarnos unos objetivos, difundirlos en Naciones Unidas también, porque nosotros todos los años tenemos en marzo reuniones en las cuales presentamos casos en los que hemos desarrollado en los países. A mí me encantaría, al ser española, aunque trabaje allí, pero poder ver si aquí tenemos la potencialidad de que sea un modelo de éxito, que sea un lugar de buenas prácticas, ¿no?, en todo lo que son la incorporación de la mujer con sus plenos derechos al mundo laboral, social, y a su presencia en los órganos representativos también. Así que, en definitiva, un diagnóstico global con visita a diferentes puntos del planeta para ver la situación, analizar dónde además se están haciendo bien las cosas para poder trasladarla o incluso colaborar con otras zonas. No, claro, eso es vital para nosotros, la interrelación entre los lugares y mostrarlo. Por ejemplo, nosotros todos los años tenemos una puesta en común en Nueva York, y este año, bueno, pues como sabéis, es la primera vez en la historia que se cancela. Bueno, no se cancela porque se va a realizar virtual. Ahora no ha habido más remedio que parar en la Asamblea General. Uh-huh. Y sin embargo, pues nosotros seguimos trabajando en que se conozca en unas partes del mundo, lo que se hacen en otro. A ver, la globalización ha traído cosas muy buenas y otras menos buenas, pero las buenas hay que aprovecharlas, ¿no? Y en eso, pues, estamos trabajando mucho en Italia. Y este año uno de los premios más importantes se le ha concedido a Dolce Gabbana, que trabaja el lujo, como sabéis, pero de la mano de las artesanas, y queremos ver la integración de estas, de este trabajo de la mujer también en el mundo real, cómo eso luego se traduce en negocios, cómo su trabajo no es residual de alguna manera, ¿no? Pues Ana María, no le quiero robar más tiempo porque tiene ese encuentro ahora mismo en el ayuntamiento, después... Sí, le... nos vamos a mover, sí, pues, a la Asociación de Mujeres de la zona. Pues como le decía, bienvenida por supuesto a nuestra localidad. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto, ojalá que... Para lo que queráis. Muchísimas gracias por, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el cónsul de Mongolia. Nos comentaban que también forma parte un poco de la expedición que se encuentra en nuestra localidad en el día de hoy. Sí, buenos días. Sí, soy Talman Zorik. Bienvenido a nuestra localidad. Y bueno, pues nos comentaba en este caso Javier Gallego que el objetivo, ¿no? Un poco es ver la situación, el trabajo que se realiza en el sector de la piel, porque creo, sí, porque creo que hay algunas coincidencias en el sentido, bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de la curtición, ¿no?, con lo que es Mongolia. Sí, bueno, como ustedes saben, nuestro país es un país de ganadería con cultura antigua de los nómadas, y cada vez estaba perdiendo la tradición y la tecnología de la piel. Y bueno, estamos ahora, con apoyo del presidente de la República, estamos renovando ahora y poniendo situación de la piel valor añadido. Significa que procesaremos con expertos españoles, técnicos de la piel, y con por supuesto con la ayuda en el sitio aquí mismo, con ayuda de expertos como Movex y sobre todo en Ubrique, que es un pueblo muy bonito y una tradición muy, muy buena de la piel. Bien. Y estamos ahora realizando Darhan Leather Complex. Es un complejo, es un clúster que se realiza en 230 kilómetros de esta capital de Mongolia, Ulaanbaatar. Y Darhan significa es artesano. Estamos haciendo un proyecto de 13 tenerías, dos fábricas de lana, cachemira, proteínas y colágeno, y bien, estamos haciendo con segunda fase ya de la construcción, y la idea sería tener un centro tecnológico como homologado como Movex en nuestro proyecto. Explico eso brevemente. Así que la intención, ¿no?, conocer cómo se ha desarrollado aquí la Fundación Movex, cuáles son las... ¿Cuáles son también las fortalezas un poco del sector de la piel? E incluso, nos comentaba Javier, ¿no?, la posibilidad de colaborar entre ambas zonas, ¿no? Exactamente, colaborar, sobre todo formar a personas de nuestro sector, formar con el know-how, el management y la tecnología, transferencia tecnológica. Y sobre todo también aprender a las posibles clienteras, porque nosotros lo único que queremos llegar a la piel adecuada para los clientes, y eso tenemos que aprender muchos de vosotros de aquí. Como cónsul en España de Mongolia, evidentemente sí, conocerá muchas zonas de nuestro país, pero no sé, y supongo que en el caso de Ubrique, no sé si la primera vez que se acerca por aquí. Sí, es la primera vez que estamos en Ubrique. Tenéis un pueblo muy bonito, muy conservado, y no sé dónde, que es, tenéis una cultura de muchos siglos de del sector de la piel. A continuación, ¿no?, en los próximos minutos, a lo largo de esta jornada, ¿no?, reuniones también con y visitas a empresas marroquineras. Exactamente, que estamos planeando visitar marroquinerías y también a Movex. Estuvimos ayer en Movex y bueno, está, poco a poco vamos conociendo. y tenemos planes en adelante a organizar una visita oficial con el ministro de Agricultura e Industria Ligera para poder acercarse a Movix y aquí en Ubrique. Pues estaremos pendientes, por supuesto, también de ese encuentro. Y bueno, pues desde luego, bienvenido, como le decía, a nuestra localidad. Y ojalá, que además bueno, pues pueda haber esa una gran colaboración entre ambas zonas de cara al futuro. Sí, lo único que es que como Mongolia no tenemos embajada aquí en España, dependemos de la embajada de Mongolia en París, en Francia. Uh-huh. Y como yo llevo la gestión consular y oficina de representación también del Consejo General Poder Judicial entre Mongolia y España. Bueno, estamos haciendo todo poco a poco cosas y además estamos ya con el proyecto estatal, que nuestro proyecto sería participación del gobierno central y el gobierno local también de Mongolia. Pues estaremos atentos, por supuesto, como decimos, a esos próximos contactos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Y vamos a finalizar, como decimos, esta ronda de intervenciones con la propia alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, en plena reunión, así que tampoco vamos a robar muchos minutos porque se está desarrollando ese encuentro, como decimos, con la representante de la ONU, también, bueno, pues en este caso cónsul, el cónsul de Mongolia. Diferentes encuentros con el objetivo de la colaboración en el caso de la ONU, además con el foco puesto en lo que es el trabajo, la situación de la mujer en nuestra zona, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. La verdad es que, bueno, para nosotros es importante que Ubrique, ¿no?, sea incluido en esa visión general que especialmente tiene lo que es la organización de ONU Mujeres y que vengan a Ubrique también como ejemplo, ¿no?, de la implicación de la mujer en el mundo laboral, en el mundo empresarial, así como en toda la labor social, ¿no?, que desarrollan en nuestra localidad. Y es un placer, pues, tener aquí a Ana para poder ver con ella esas distintas líneas de apoyo, para ver exactamente también un análisis, ¿no?, conjunto de lo que son los datos de Ubrique con respecto al resto de lugares y bueno, un placer, como estoy comentando, de seguir esta reunión de colaboración, ¿no?, porque al final lo que se trata es eso, ir viendo un poco las realidades, en este caso la ubriqueña, el papel, en este caso con Ana, de lo que era mujer, ¿no?, el desarrollo de en todos los ámbitos de nuestra localidad y ver así las distintas líneas, ¿no?, con las que pudiéramos nosotros complementar, ayudar o impulsar, porque es verdad que cuando me la han presentado se lo decía, ¿no? Ubrique, por nuestra dimensión, también por la ubicación, pues muchas veces estamos ajenos, ¿no?, a esos grandes organismos que velan mejor que nadie, diría yo, pero claro, son los que marcan esas líneas generales, ¿no?, de avance de igualdad, de apoyo, de empoderamiento, y que muchas veces es difícil que llegue, en este caso, a nuestra localidad, esas líneas específicas, por lo que agradecemos que Ana venga directamente a explicarnos, a mantener ese encuentro de trabajo y esperemos que todo se pueda materializar en una colaboración. Además, siempre importante, ¿no?, contar con una visión desde el exterior para diagnosticar incluso en nuestra localidad la situación y ver también de dónde se puede mejorar, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental para avanzar. Tenemos que conocer muy bien los puntos de partida y en esos puntos de partida tiene que haber un análisis, como tú bien dices, un diagnóstico en el que tenemos que ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, por tanto, reforzar, ¿no?, aquello en lo que somos mejores y también ir corrigiendo, ¿no?, nuestros fallos, nuestros errores para hacer un camino todavía mucho más amplio, ¿no?, y crecer en todos los aspectos. Y como tú bien dices, este encuentro va a permitir un análisis de estas características que veamos cómo estamos en Ubrique y esperemos que sigamos como siempre avanzando, ¿no? Pues Isabel, te voy a dejar para que puedas aprovechar al máximo, ¿no?, ese encuentro, agradecerte como siempre que nos hayas atendido y habrá tiempo, si te parece, de ver un poco las conclusiones de este encuentro y el que se va a mantener además con mujeres empresarias y con el sector de la piel, ¿no? Exactamente. Luego también del cónsul de Mongolia, pues también decir que el ratito que he podido compartir de momento con él, pues muy bien, es una persona implicada que viene a buscar líneas de colaboración directa con objetivos estratégicos y empresariales de su país, que están inmersos en un proyecto potente y que quieren contar con las referencias, ¿no?, que existe en este caso en el mundo de la marroquinería, de la piel y en Maracaibo. Yo creo que eso dice mucho, que Mongolia ponga los ojos en Ubrique como un lugar, ¿no?, necesario de visitar para proyectos que ellos tienen allí, no solo de tenería, que nosotros ya en eso hace bastantes años que no tenemos ningún tipo de rodaje, pero sí en la producción, ¿no? Y bueno, y entonces a través del centro tecnológico, también con las distintas empresas de Ubrique, está intentando de eso, de ir viendo las necesidades, los objetivos que ellos quieren plantear para Mongolia y bueno, y estrechar esas líneas de colaboración que esperemos redunden en una mejora, ¿no? De posibles pedidos, de posible incorporación de trabajo, incluso incorporación de perfiles profesionales y que conocen bien nuestra piel de Ubrique y bueno, eso es lo que le trae a nuestra localidad y creo que eso nos enorgullece ver cómo Ubrique suena en todo el espectro, ¿no? Del mundo. Así que esperemos que vaya todo también bien y consigamos algo. Siempre importante, además, mantener lazos estrechos con ese punto determinado, por ejemplo, igual que en otros lugares, ¿no? Del planeta, que Ubrique tenga esos lazos estrechos, como decía, pues con esa zona, por ejemplo, de Asia, ¿no? Por los mercados, además, que se pueden abrir. Así es, Juan Carlos. Pues Isabel, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido y analizamos, si te parece, en estos próximos días el resultado un poco de los encuentros que se van a ir desarrollando, además, a lo largo de toda esta jornada. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos los oyentes y seguimos en contacto. Gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego.